Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Bertrand Lobjean, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Están escuchando radio de 90.5 de frecuencia modulada. Aquí en la zona metropolitana de Monterrey nos están escuchando vía la página de la UDEM, www.udem.edu.mx/radioudem, y pues obviamente estamos accesibles vía ciertas aplicaciones por celulares o por tablet. Y bueno, como cada semana es un gusto poder presentar este programa con ustedes, con la compañía de Checo Becerra en cabina, que nos están apoyando en controles. Y pues como cada semana, por supuesto, les tenemos pues un tema de antropología o relacionada con la antropología. Más bien, esta semana vamos a seguir un ciclo de programas que hemos empezado el año anterior, que tenía que ver con restauración, conservación del patrimonio arqueológico y histórico. En este caso vamos a ir a Veracruz, donde nos está esperando Ana Miramontes. Buenas tardes, Ana, ¿cómo estás? Hola, Bertrand, buenas tardes. Muy bien, es un placer participar en tu programa. Nosotros estamos muy, muy contentos de recibirte porque, bueno, tienes una experiencia bastante amplia de lo que es la conservación de patrimonio arqueológico en particular, y en varios contextos muy distintos, no solo en una sola área cultural, digamos. Hoy vamos a hablar contigo del proceso de conservación de unos cuchillos de pedernal muy especiales que se han encontrado en una ofrenda del Templo Mayor en la Ciudad de México. Por lo tanto, quisiera primero quizás que nos explicaras, antes de realmente hablar del programa, del tema, y que nos llevara justamente a este tema, ¿cómo has llegado a estudiar conservación y restauración? Muy bien. Casualmente, antes de decidir estudiar restauración y conservación, estudié arquitectura, que también es una carrera profesional muy interesante, uh-huh, y también muy hermosa. Sin embargo, dentro de esa formación me topé con la arquitectura mesoamericana, y esto atrajo muchísimo mi atención no a la creación, sino, por el contrario, a conservar todo lo que formaba parte o explicaba el pasado de México, el pasado prehispánico o mesoamericano. Me di cuenta que en la formación no necesariamente estaba enfocado, sí tiene un perfil muy fuerte, pero no me satisfacía. Entonces, estudiante a los 20 años, uh-huh, decido emprender una búsqueda y resulta que me topo con una de las opciones del INAH, de la SEP, uh-huh, que es nada más y nada menos que la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía. Uh-huh. Me acerco a su programa de estudio y me doy cuenta que efectivamente ofrecen un programa amplísimo donde mucho predomina la conservación arqueológica. Y esto, por supuesto, yo sentía una empatía tremenda, dado que pues siempre tuve mucho interés por las culturas prehispánicas. Yo crecí en el Distrito Federal, uh-huh, por lo tanto tenía, por supuesto, Templo Mayor, Cuicuilco, uh-huh, pues muy cerca a Teotihuacán, numerosas visitas realicé a Teotihuacán. Y bueno, pues afortunadamente la Escuela de Restauración me daba, todas las armas para poder trabajar y estudiar e involucrarme con el pasado prehispánico de México. Claro que toda la historia de México es súper interesante, uh-huh, sin embargo, mi perfil pues estaba muchísimo más enfocado a la parte prehispánica. Y bueno, pues como siempre de niños, pues pintamos algún perfil, así, ¿no? Así es, así es. Y pues yo siempre tenía especial interés por arreglar la cerámica rota de mi casa. A ver, eso es chistoso y aparte nos lleva a preguntarnos también, ¿cómo entonces pasar ahí de las teselas de cerámica que pegamos uno con la cola loca, a fines de cuenta, a llegar a restaurar, a participar en la conservación de una ofrenda como esta ofrenda del Templo Mayor? ¿Cómo llegaste a trabajar en Templo Mayor? Bueno, ese tema también es muy interesante. A mediados de la carrera, pues ya uno ya ha pasado por bastantes talleres. El uh-huh. primero, bueno, digamos, el segundo semestre, donde ya por fin tienes contacto con el patrimonio original, es cerámica. Entonces, digamos, la parte fuerte de ese taller de cerámica siempre está enfocada a participar en proyectos arqueológicos. Entonces, bueno, ese fue mi primer acercamiento. Trabajamos con piezas de lagartero en Chiapas. Y bueno, fue maravilloso porque pues resulta que como estudiantes de segundo semestre, pues trabajamos con vasos estilo códice. Wow. De ahí pasas por una serie de talleres donde pasas por metales, donde pasas por papel, por textiles, y poco a poco me fui dando cuenta que el patrimonio que mayor reto implicaba y mayor conocimientos necesitaba era, por supuesto, el arqueológico, porque dependiendo de cada contexto, pues podías encontrar diferentes materiales. ¿Qué es lo que está pasando en los cuchillos ataviados de la ofrenda 125 del Templo Mayor? Pero bueno, el asunto es que mi perfil, o sea, de por sí, ya de manera, digamos, natural hasta cierto punto, pues ya tenía afinidad con la parte prehispánica, con las culturas mesoamericanas. Pero poco a poco me fui dando cuenta que no quería dedicarme a un solo material. Yo quería que mi carrera de restauración me diera las armas suficientes para enfrentarme a materiales tan ricos como eran los arqueológicos, y en el último semestre de la carrera nos dan a elegir. Y yo, por supuesto, elegí conservación arqueológica. De acuerdo. En ese momento la profesora titular era Alejandra Alonso, quien era la jefa del área de conservación de el proyecto Templo Mayor en su temporada 7. Por supuesto, las clases eran en Templo Mayor. Directamente. Exactamente. Y bueno, pues trabajábamos directamente con Leonardo López Luján, quien él facilitó todo para que se pudieran dar las clases en el proyecto. Y bueno, afortunadamente también trabajamos directamente con los arqueólogos responsables de cada una de las ofrendas, en este caso con Jimena Chávez y con Alejandra Aguirre, responsables de la excavación y estudio de la ofrenda 125. Ahora bien, vamos a hablar justamente de esta ofrenda, ya que planteamos un poquito ahí todo tu historial, vamos a decir, para llegar a Templo Mayor. ¿Cuál era el contexto de la ofrenda? Porque, bueno, ofrendas, bueno, como ya, yo creo que ya hay más de 150 ofrendas a la fecha que se han encontrado, de lo que nos había comentado Leonardo López Luján recientemente en este programa. La 125, ¿en qué parte del sitio se encontraba y qué venía dentro, además de esos cuchillos que vamos a comentar en particular? ¿Qué más había en esta ofrenda? Claro que sí. Bueno, pues la ubicación es muy interesante, dado que se encuentra debajo, la encontraron debajo del monolito de Tlaltecutli. No fue inmediata, sino que había una entrada en forma de pirámide invertida que llevaba a otras ofrendas. Sobre sobre la 125, también se encontraron como otras dos ofrendas. Luego ya encuentran la 125, que estaba en una cista o caja de tezontles careados. Y en su interior, pues, había restos óseos de animales, un cánido, que es el que, digamos, estaba en la primera capa, rodeado de 27 cuchillos, pero también estaba acompañado de diferentes especímenes acuáticos y también de dos águilas reales, e incluso se encontró piel de mono araña. Vaya, es material bastante, bastante variado. Ahora, bueno, no es la primera vez que encontramos cuchillos, rostros en Templo Mayor o en otros contextos arqueológicos. Sin embargo, me gustaría que nos explique un poquito la particularidad, la peculiaridad realmente que tienen esos cuchillos, porque realmente están visibles justamente en el vestíbulo ahí del Museo de Templo Mayor. Son unos cuchillos realmente excepcionales. Entonces, pero ¿por qué son excepcionales? Bueno, esta es una pregunta muy interesante. Bueno, dentro de este contexto que acabamos de describir, hablábamos de la piel de mono. Bueno, pues estos cuchillos son especiales porque los encontraron asociados a piel de mono. Sabemos que es piel de mono porque un investigador del Instituto Politécnico Nacional nos explicó que hay diferentes tamaños del pelo. Ajá. No se conserva como tal el cuero cabelludo, vamos a llamarle así. De acuerdo. Pero sí se conservaron cada uno de los pelos que conforman el pelaje del mono araña y están todos los tamaños. Pero porque aparte de tener de estar asociados a la piel del mono araña, digamos, la forma en la que se degradó toda la materia orgánica de la ofrenda 125 permitió que toda la asociación de artefactos mantuviera, digamos, una unión que fue, digamos, le voy a decir fácil de interpretar para los arqueólogos y uh-huh. para nosotros restauradores, uh-huh. dado que no hubo un desplazamiento, digamos, considerable. Al contrario, todos los elementos se encontraron en un mismo sector. Incluso, pues, uno de los elementos, que es una trenza de este pelo de mono, pudimos darnos cuenta, gracias al excelente registro que hicieron Jimena y Alejandra, uh-huh. que estaba asociado a 6 cuentas de piedra verde, uh-huh. que 3 se encontraban por la parte superior y 3 por la parte inferior. Esto quiere decir, bueno, y son cuentas totalmente esféricas. Entonces, quiere decir que cuando hubo degradación de materiales, estas cuentas no rodaron, se mantuvieron en su lugar. Uh-huh. Y lo mismo sucedió con otros elementos, que es una orejera de obsidiana, que digamos es la mitad de una esfera perfecta, uh-huh. que a su vez tiene una aplicación de cobre, pues el cual ya está, presenta cierto deterioro estable, dado que se ve en los puntos de corrosión verde, por eso es que también podemos saber que es de cobre, que a su vez está asociado a un pendiente de concha, que en el bueno, de acuerdo a los códices, representa a Quetzalcóatl y se le llama Epcoloyi. Pero también estaba asociado a un sartal de 60 caracoles marinos, muy pequeñitos, no mayores a 7 milímetros, uh-huh. del cual pues también está pendía un joyel del viento, que no es otra cosa que un caracol, en un, digamos, rebanado, que pues se le conoce como Ejecacóxcatl. Entonces, todos estos materiales, digamos, se encontraron en perfecta asociación dentro de esta ofrenda, pero además se encontraron dos cuchillos uh-huh. con los mismos elementos, digamos, y la única diferencia entre ellos es que uno está colocado sobre una base de copal. Así es. Y bueno, ambos también conservaron su asociación hacia un fémur fabricado en una lámina de oro perfectamente conservado. Es más, conserva el brillo de una lámina de oro que se pudo haber fabricado ayer mismo, que bueno, pues también está asociado a la representación de Quetzalcóatl. Y es por eso que llamaron tanto la atención, digamos, por toda la unidad que conservaron y por la cantidad de elementos asociados. Muy bien, bueno, ya tenemos el set planteado, gracias a Ana. Vamos a escuchar un poco de música, Ana, si te parece. Claro que sí. Para dejar un poquito el suspenso ahí subir, claro. Que nos comentaras un poquito más sobre esta ofrenda y en particular sobre todo el trabajo de restauración y de conservación que han hecho para esas piezas. Regresamos. estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. La tensión está a su colmo. Estamos ahí, imaginen un poquito en esta ofrenda, debajo del monolito, perdón, de Tlatelolco, ahí por Tenochtitlán. Y bueno, tenemos esas piezas absolutamente increíbles por su forma, por lo que tienen ahí de asociación. Y bueno, Ana es donde Ana interviene. Yo quiero pensar. Claro que sí. Para, justamente, ¿qué hacemos con este tipo de material? ¿Cómo lo podemos conservar para que no se vaya a degradar justamente todo este material orgánico que puede haber? Evitar así, pues, perder datos sumamente importantes, tanto simbólicamente hablando como, pues, ahí, científicamente hablando. Entonces, ¿cómo...? Ahí, ¿cuáles fueron los retos de la conservación y la restauración de esas piezas para ti y tu equipo? Pues, como ya lo hemos mencionado, son varios materiales. Uh-huh. Cada uno tiene un significado. Digamos, no solo son valiosos por su materia, sino por el discurso que encierran. Uh-huh. Pero además, no es elemento por elemento, sino que hay que integrarlos para que realmente nos hablen de algo en específico, que en este caso es la representación de un dios, en este caso Ejecatl-Quetzalcóatl. Así es. Por supuesto, fue un trabajo en equipo muy importante que se realizó en dos fases. Uh-huh. Uno, que tiene que ver directamente con la extracción, la limpieza y la estabilización. Así es. A esto le vamos a llamar conservación. Uh-huh. En esta etapa fue muy importante trabajar de la mano o digamos hombro con hombro con las arqueólogas, quienes realizaron un exquisito y excelente registro. Y bueno, nos ayudan a hacer la extracción. Y una vez que, digamos, hay que anotar que la ofrenda 125 conservaba un sedimento, pero además varios de estos materiales se encontraron húmedos. La ofrenda 125 en algún momento estuvo anegada, que esto favoreció la conservación, por ejemplo, del pelo. Así es. Se mantuvo en humedad, estuvo sellada durante muchísimo tiempo, no hubo iluminación, no hubo ventilación, no hubo oxigenación, o al menos la mínima necesaria para que se conservara el pelo, por ejemplo, uh-huh, o las conchas. Entonces, bueno, por una parte, las condiciones de la ofrenda eran las adecuadas para la conservación natural de estos materiales. Y segunda, la extracción se hizo de manera paulatina, es decir, lento, de un contexto totalmente sellado y húmedo. Poco a poco lo sacamos para que estos materiales se adaptaran a su nuevo medio, que es un medio seco, con ventilación, con iluminación, digamos, absolutamente diferente. Uh-huh. En el caso del pelo, se hizo la limpieza y la estabilización se hizo con una sustancia que se llama polietilenglicol. Uh-huh. De hecho, digamos, un dato interesante es que la mayoría de los shampoos que usamos nuestro día a día contienen polietilenglicol. Uh-huh. Y este material es adecuado para conservar proteínas. En este caso, el colágeno, que es el que está presente en el pelo del mono araña y, por supuesto, en nuestro pelo, ¿no? Así es. O sea, es una interesante herramienta en este sentido. Y, bueno, lo que queda, además de este material, por ejemplo, estaba pensando en el copal, esta base de copal que está ahí sosteniendo uno de los cuchillos. Bueno, es un material orgánico también, si bien recuerdo, pero ¿cómo podemos alcanzar que se conserve, que no se desmorone? ¿Cuál fue ahí la chamba que hicieron? Bueno, ese también fue un trabajo muy interesante, también lo hicimos en equipo. De hecho, se desarrolló una investigación en torno a la conservación del copal, uh-huh, de las que participaron también mis compañeras de generación. Y bueno, algo que es muy importante, los materiales orgánicos, en este caso el copal, es que no se deben de exponer directamente al nuevo medio, que es totalmente seco. Digamos, se extrajo húmedo y se mantuvo húmedo hasta que determinamos que un poco de alcohol podía ayudarnos a conseguir la estabilidad necesaria para esa base. Entonces, digamos, el secado de estas bases de copal fue muy lento. Esto quiere decir, y muy controlado. Claro. Esto quiere decir que los tuvimos que introducir en cámaras de secado. Que bueno, cámaras suena como muy rebuscado, pero en realidad es que hay que colocarlos en recipientes con cierre hermético, que puedas estar abriendo y cerrando constantemente, o en determinado momento colocar mallas para que la ventilación sea lenta, pero muy lenta. Ah, pues ahí tenemos, entonces, así es el método, queridos radioescuchas, para entender un poquito cómo podemos disfrutar ahora de esas piezas que se encuentran en el vestíbulo del Templo Mayor ahí en México, en la Ciudad de México. Pues Ana, el tiempo se nos fue volando con esta entrevista que tuvimos, este acercamiento que tuvimos con la restauración contigo. Eso llama, por supuesto, a otras restauraciones contigo, por supuesto. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa, Ana. Muchísimas gracias a ti y a todos los radioescuchas. Nada más quería comentarte, podemos, la última así, preguntita rápida. ¿Cuál sería una referencia o algún título o algún artículo tuyo que podíamos leer al respecto sobre este tema? Claro que sí. Mira, es un artículo en coautoría. Lo encuentran en la revista Arqueología Mexicana, en el número 103. Okay. Se tituló Augurios y Profecías Mayas. Uh-huh. Y bueno, de este tema también tan interesante, encuentran los cuchillos ataviados de la ofrenda 125 uh-huh. del Templo Mayor de Tenochtitlan. Perfecto. Bueno, ahí está la referencia. La pondremos, por supuesto, en nuestra página Facebook y también en nuestro blog. Muchas gracias nuevamente, Ana. Cuídate mucho. Pues, y pues nosotros vamos a hacer una segunda pausa musical. Regresamos con nuestra agenda de eventos académicos y exposiciones aquí en México y en el resto del mundo sobre la antropología mexicana. Regresamos. Estamos en la última parte de Raíces para comentarles, como cada semana, por supuesto, una agenda bastante repleta de eventos académicos, de exposiciones que tenemos aquí en México. Recordamos primero que aquí en Monterrey se acaba de inaugurar la exposición México Esplendor de un Imperio en el Museo de Historia Mexicana, exposición que podrán visitar hasta el día 5 de junio en el Museo de Historia Mexicana todos los días. Y bueno, viene en camino también una serie de eventos académicos relacionados con esta exposición, que fue inaugurada el miércoles pasado en presencia de su curador, el maestro Raúl Barrera, arqueólogo y director del proyecto de arqueología, del programa de arqueología urbana en la Ciudad de México. Bueno, un proyecto relacionado con el Museo del Templo Mayor. Entonces, por favor, ahí adelántense para aprovechar durante estos días bonitos que tenemos para visitar el centro de la ciudad y conocer esta muy, muy bonita exposición temporal sobre la cultura mexica. Si ahora quieren visitar otras partes del mundo, en varias exposiciones relacionadas con el México prehispánico, recordamos que son los últimos días para ver la exposición El Tablero de Cantoc en el Museo de Sitio de Palenque, en Chiapas, o también para conocer la exposición de Guerreros del Monte Tlaloc. Ya también estamos a mitad de la exposición, esta exposición que está en el Foro de Artes y Oficios de Texcoco. Tenemos también en el Centro Cultural Tlatelolco en la Ciudad de México, la exposición Imágenes de la Fauna sobre el dibujo científico en el estudio de la pintura mural prehispánica. Eso también se termina en esos días de febrero, esos últimos días de febrero. Y afuera tenemos la exposición El Mundo que no c'era, que es una exposición del Museo Arqueológico Nacional de Firenze, en Florencia, Italia. La exposición sobre Maya, Lords of Time, en el Museo McClung en Knoxville, en Estados Unidos. O también esta exposición que va a arrancar en unos días en el Museo Drenthe en Assen, en los Países Bajos, sobre mayas, gobernantes de la selva, es el nombre de la exposición. Eventos académicos, pues hay varios. Comentamos, como siempre, de seminarios permanentes que nos propone Antropológicas en la UNAM, como es el Grupo Mexicano de Antropología de la Alimentación, que se va a juntar el próximo jueves a partir de las 10 horas, o también el Seminario Permanente de Lenguas Mixtecas que propone Marcela San Giacomo el próximo 22 de febrero a partir de las 10 horas. También en el Museo Nacional de Antropología nos recuerda lo que es el cuarto Seminario de Antropología Molecular en el Museo Nacional, entonces a partir de las 11 de la mañana. Eso va a ser el próximo martes, entonces ahí pónganse bien atentos si viven en la Ciudad de México, que les interesan esos temas. El Museo de Templo Mayor nos propone sus jornadas permanentes de arqueología como cada mes. El próximo 26 de febrero tenemos a partir de las 10 horas la exposición de crustáceos asociados a la ofrenda 125 del Templo Mayor de Tenochtitlán con Adriana Gaitán Caballero y Belén Zúñiga. Y a las 12 horas, el doctor Adrián Velázquez Castro, Norma Valentín Madoreno y Beno Fiering van a exponer sobre joyales del viento en Tamtoc, en San Luis Potosí, este sitio que pues es muy bonito, que no se comenta mucho, pero que tiene también bastante material arqueológico. Recordamos también que en el Museo Popol Vuh en Guatemala, para ganar su radio, escuchas en Guatemala, hay el curso de los dioses mayas, sigue esta propuesta que tiene el Museo Popol Vuh, que pueden acceder directamente a los informes publicados por la página popolvuh.ufm.edu. Y también viene la conferencia, una conferencia que se llama Esculturas Antiguas, Nuevos Significados del Mundo Maya en el Preclásico Tardío, con Lucia Anderson. Eso va a ser el próximo jueves a las 18:30 horas, a partir de las 18:30 horas en el Museo Popol Vuh. Regresando de México, pues tenemos el taller de introducción a la medicina indígena que propone la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. Este curso semanal, cada sábado a partir de las 12 horas, ya pues ya se va terminando el curso la semana próxima, por si están ahí interesados en escuchar nada más, a oír este curso. Y también tenemos pues el seminario de permanente de antropología de la muerte que propone Eric Mendoza Luján en el restaurante del Museo Nacional de Antropología. Eso, este curso lo tiene normalmente cada viernes a partir de las 10 y 6 horas. Bueno, y nos queda también por comentar este anuncio que se publicó en el periódico El Financiero. Es más bien un reporte de cuatro sitios arqueológicos que fueron descubiertos en el estado de Oaxaca durante la construcción de la autopista del Istmo, que relaciona ahí la ciudad de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec. Y bueno, esos sitios pues quedan lamentablemente pues en stand-by, están esperando que haya créditos, subsidios de parte del INAH para poder hacer una excavación más sistémica que requieren más bien esos sitios. Recordemos también que pues arrancó lo que es la Feria del Libro Internacional del Palacio de Minería en la Ciudad de México, y bueno, tenemos el próximo 26 de febrero la presentación del libro El Tiempo de los Dioses, Tiempo en Mesoamérica, con la doctora Mercedes de la Garza a partir de las 12 horas. Entonces, si ahí buscan nuevas publicaciones, adelante, pueden ahí acercarse de este recinto al Palacio de Minería en el centro de la Ciudad de México. Solo me queda por agradecer a Checo Becerra, que cumple años esta semana. Muchísimas felicidades, Checo, por tu cumpleaños. Gracias por tu apoyo en estos programas, como siempre fiel ahí en los controles. Y pues recordamos que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lojoie. Que tengan ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.